muy contenta porque está la plaza muy llena. Ya al otro día de los juegos ya estaba lleno. Que nosotros dijimos que tienen que aguantar 48 horas para que se inauguren y no. 24 horas recién amurados estuvieron jugando y estuvo llenísima la plaza. Sí, que muy bueno. Los juegos, ¿no? Muy, muy buenísimo. Muy lindos están todos. Bueno, ¿de qué se trata la Biblioteca Popular Vicky? ¿Qué es el trabajo que están realizando en estos tiempos? Bueno, la Biblioteca Popular Vicky lo que hace es prestar libros a los chicos de las escuelas. Y estamos trabajando mucho con lo que es taller de cuento, que lo doy yo, que vamos a la escuela, a los jardines. Hoy, por ejemplo, estamos en la plaza acá, que es sacar los libritos de cuento para que los chicos tengan el contacto con los libros. Y lo que hacemos es eso, a través de una cuota social, es prestar los libros para que los chicos que no tienen la posibilidad de comprar los libros, los manuales que te piden en la escuela, venir, pagar un peso por mes y llevarte los libros 3 días en la casa y poder trabajar.